La ciudad de las Diagonales termina en Circunvalación, pero hay más La Plata. Otra cultura. Otros sonidos. ¡Hay otras voces! Hay otra manera de vivir la vida. Hay otro rock. Siempre creciendo desde el pie, con el rock que vos querés escuchar. El 88.9 del dial, directamente desde el hogar Pantalón Cortito en el barrio San Carlos. FM Raíces. Rock. Somos nosotros. Pasaron de las 19 horas de este lunes 24 de octubre. Estamos en el séptimo programa de Embarriados. Y a mi lado, como todos los días, está Nicolás Canepa. ¿Cómo va, Nico? ¿Cómo andás, Agus? ¿Todo bien? Bien, bien. Y a mi lado también está las nubes, está el viento, como siempre. No nos dejan de acompañar todos los lunes, excepto creo que uno solo, que estuvo soleado. Pero bueno, el viento... Y las nubes nubladas. Y las nubes nubladas. Suelen estar nubladas las nubes. Y el cielo nublado siempre nos ha acompañado. Esperemos que no llueva, que... Sí. Hoy no llueve. Que hoy... Yo te anticipo, mañana... ¿A qué hora te levantás vos, más bien? Mañana, que es... Martes. Tempranito. Me tendría que levantar temprano, a las 7, pero mi despertador siempre falla o fallo yo. Para mí te vas a levantar sin lluvia, pero con el transcurrir de la mañana van a caer un poquito de... Un poco de agua. Bien, bien, entonces tendré que salir un poco preparado para esquivar. Seguro, el agua. Seguramente. Bien, Nico, ¿querés que repasemos un poco las redes sociales para comunicarle a nuestra audiencia? Porque tenemos en Twitter, tenemos una encuesta sobre una, pueden elegir alguna canción de Charly García para que esté sonando en el programa. Charly, que ayer estuvo cumpliendo años, ¿no? Estuvo cumpliendo años ayer, el 23 de octubre. 65, si no me equivoco. Sí, es así. Después le vamos a preguntar a Agus Arcuri, que ya sabes. Es la especialista nuestra en música. Dale. El Twitter de Embarriados es Embarriados FM. También pueden comunicarse al Facebook Embarriados FM Raíces o también la página web www.fmraicesrock.org. Desde esa página pueden escucharnos, así que para todos aquellos que ya no tengan el aparato radiofónico, la radio, pueden a través de la computadora o el celular. El lunes pasado estuvimos saliendo por radio por la imposibilidad de internet, pero hoy volvemos. Y hoy déjame algo cortito antes de arrancar ya con todas las columnas. 24 de octubre es día de cumpleaños aquí en la radio. Les mandamos saludos, hoy no están acá, pero bueno, a la distancia, a Miguel Malgor. A Gaby Toncini. A Gaby Toncini y acá a Micael. Bien, un saludo. Y también sumo uno más a mi hermano que nos está escuchando, que también cumple años hoy. Si, así que. Si vos sumás. Saludos, yo también saludar a mi equipo de Tres Lomas, que en el día de ayer se salió campeón del torneo Clausura. Así que mis amigos, tengo gran cantidad de amigos en el club y en el equipo que salió campeón. Así que un saludo así también para ellos. Hacemos presente vuelta a Tres Lomas, un barrio de aquí de. No es barrio, más ciudad. No, ciudad, de ciudad. Ciudad. Pero bueno, este bonaerense. Nosotros hoy le damos pie acá al barrio San Carlos, como siempre, mostrando lo que quiere llevar adelante la radio, lo que lleva adelante la radio, lo que lleva adelante Embarriados, que es mostrar la otra ciudad, esa que está por fuera de la circunvalación. Y bueno, hoy tenemos acá presente a Juan Bombino con la columna local y una temática que obviamente vamos a hacer visible. ¿Cómo andas, Juan? Nico, Agus, ¿cómo están tanto tiempo? ¿Todo bien? Bien, bien, hoy te tenemos de vuelta después de ¿cuántos programas ya? ¿Tres habían pasado? Después de tres programas estoy de vuelta, un poco jodido en el tobillo, pero bueno, acá andamos. Bueno, bueno, eso no creo que te imposibilite para hacer esta columna, pero se va a tener en cuenta, así que... ¿Fútbol fue o...? Básquet. Básquet. Sí, me estaba haciendo el deportista y bueno, hay personas que no tenemos que hacer esas locuras. Yo estoy con vos, me parece, también sigo por el mismo camino, voy a empezar a dejar de hacer deportes porque mis desgarros no me están favoreciendo mucho. Y es la condición del estudiante, se va poniendo un poco más grande. Claro, ya estamos medio viejos, me parece, y no podemos hacer más deporte. Exactamente. Bueno, ¿qué tenés para contarnos en el día de hoy? Bueno, chicos, miren, yo como para seguir esta línea de lo que es el barrio y el trabajo barrial, hoy vamos a hablar del Ateneo Mario Abel Amaya, Está ubicado en 151, 49 bici 50 y pertenece a la Unión Cívica Radical. Pero bueno, ¿para qué contarles mucho yo, ¿no? ¿De qué se encargan? ¿De qué actividades realizan los fines de semana? Para eso tenemos acá a uno de los referentes, César Camacho, que por ahí les va a comentar un poco mejor acerca de los laburos que realizan. César, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien, bien, César. Contanos un poco, César, ¿desde hace cuánto tiempo está funcionando este Ateneo? Bueno, el Ateneo en realidad empezó a funcionar en el año 2009, más o menos, y la idea siempre fue insertar al radicalismo en los barrios, algo que por ahí el partido se debe, digamos, como tarea programada, digamos, ¿sí? El radicalismo tiene militantes barriales que existen y por ahí están un poco invisibilizados. Nosotros como, prácticamente te diría que definición política, creemos que la militancia barrial es algo que nos define o que debería marcar el norte de nuestra agrupación. ¿Y por qué crees que faltaba la agrupación? La actividad barrial, digo. En realidad no, yo no sé si es que falta. Yo creo que es algo, digamos, es una batalla que por ahí hemos perdido con otras organizaciones sociales, sobre todo a partir del quiebre de 2001. Y bueno, justamente la idea es recuperar la calle desde, en este caso, desde un barrio de la periferia. Nos hubiera sido más fácil e incluso hasta mucho más visible por ahí alquilar un local en el centro de la ciudad y desarrollar algún tipo de actividad desde ese lugar. Bueno, nada, definimos que no era lo que queríamos hacer, definimos que lo que queríamos era entrar en los barrios, definimos que queríamos por ahí cambiar esa concepción de que el radicalismo no puede entrar a los barrios, que únicamente lo pueden hacer las organizaciones sociales o el peronismo, y en función de eso buscamos un lugar donde poder asentarnos y estamos trabajando desde el 2009, con una interrupción lamentable entre 2012 y 2015, porque en diciembre de 2012 nos incendiaron el local. Bien, y ¿cómo fue eso del incendio? Mira, ¿qué decirte? La verdad es que la policía lo que nos dijo en ese momento es que fue un robo, que entró gente al local, que robó, y como parte del, digamos, como para cubrir sus huellas, lo incendiaron. La realidad es que el día anterior a que ocurriera el incendio en el local, se lanzó, no sé si ustedes recuerdan, en el Estadio Único, la línea interna del peronismo de Daniel Osvaldo Scioli, la 2. Hubo un acto muy grande en el Estadio Único, y bueno, prácticamente a las 24 horas nos quemaron el local. A nosotros, digamos, nadie nos quita de la cabeza que tuvo algo que ver el tema, porque nosotros a través de ese tiempo, nos costó años de trabajo insertarnos en el barrio. Y bueno, casualmente, digamos, habían ido a buscar a la gente del barrio para que concurriera al acto del lanzamiento de la línea interna, la 2. La gente no quiso ir y a las 24 horas nos quemaron el Ateneo. Si querés... ¿Y la investigación, si hizo una investigación al respecto o quedó todo? No, la verdad es que en esto digamos, estamos todos acostumbrados a lo que pasa en la periferia. Es un local político, se prendió fuego, no hubo ninguna víctima, no pasó absolutamente nada, se robaron las cosas que había dentro del local, la policía vino y levantó pruebas, entre comillas, y no pasó más nada, no hubo ningún tipo de solución ni de respuesta al respecto. ¿Testigos tampoco en el barrio hubo en ese momento? No. El barrio entre 2012 y 2016 cambió bastante. Cuando nosotros llegamos en 2009, estamos hablando de lo que técnicamente se denomina San Carlos II, y la verdad es que no había en ese momento muchos vecinos. Estábamos en una zona que teníamos algunos vecinos, pero no muchos. Esto fue durante la madrugada, diciembre, no hubo testigos. Después, hablando con la gente del barrio, ¿no?, que los conocemos, que nos conocen, que saben que estuvimos ahí durante años, nos dijeron más o menos quiénes podían haber sido los autores materiales del incendio. Y bueno, nada, tuvimos algunos algunos intercambios de opiniones con ellos, pero no pasó nada al respecto. Y para centrarnos un poco ahora más en la actualidad, en las actividades que están haciendo ustedes hoy en día, que creo que es lo importante en la actualidad del barrio, ¿qué actividades hacen ustedes ahí en el centro? Mirá, nosotros, esto por ahí está bueno hacer un poco de historia. Como les decía, nos costó insertarnos en el barrio e intentamos con muchas actividades. Intentamos con asesoría jurídica gratuita, con asesoría contable, con campañas para documentar a la gente, porque alrededor del barrio, más específicamente sobre la calle 151 y lo que sería 52, hay un asentamiento, y entre la avenida 149 y 146 hay todo un barrio de gente paraguaya. Mucha de esa gente está indocumentada, argentinos, extranjeros. Bueno, se intentaron ese tipo de cosas y nos dimos cuenta que con el trabajo lo que más funciona, digamos, o al principio lo que nos dio llegada a la gente son las clases de apoyo. Que hoy, digamos, tratando de recuperar ese contacto con la gente, porque, como te digo, nos costó 3 años hacerlo. Después que estuvimos 3 años afuera, nos va a costar nuevamente años de trabajo volver a insertarnos, porque la realidad de esos barrios es que hay mucha movilidad, con lo cual la gente con la que nosotros habíamos hecho una relación probablemente no está más. Entonces, bueno, hoy volvemos y lo que hacemos principalmente es dar clases de apoyo. ¿Cuándo volvían? Después de esto que pasó. Mirá, a nosotros nos costó prácticamente 3 años poner el Ateneo en condiciones. Esto se hace, digamos, hay una frase que dice que la independencia política económica te da soberanía política. Bueno, nosotros lo hacemos sin ningún tipo de aporte extra o digamos de afuera, sino que simplemente con el aporte de nuestros militantes, y pudimos reacondicionar el lugar recién para diciembre de 2015. Y en marzo de este año reiniciamos con las clases de apoyo. Hoy damos clases de apoyo todos los sábados entre las 2:30 y las 6 de la tarde. Tenemos entre 15 y 20 nenes que van a las clases, y también lo que tenemos es que, bueno, festejamos el Día del Niño, el Día de la Primavera, el cumpleaños de ellos, etc. Cuando vuelve el radicalismo con la alianza, ¿no?, con Cambiemos en las últimas elecciones, vos dijiste que solamente es el aporte de los radicales, de los militantes. Con esta nueva asunción al poder, ¿se da un poquito más de bola, si se le puede decir? En realidad, tampoco lo buscamos demasiado, así que te vuelvo a repetir, hoy lo hacemos en función de el aporte personal nuestro. No estamos buscando capaz que aportes, digamos, de la política, y no porque no creamos en la política, de hecho hacemos política todos los días, sino porque creemos esto que te digo, que nuestro trabajo tiene un norte identificado, por lo tanto tampoco lo buscamos. No voy a mentir diciendo que no hemos que no hemos recibido ayuda. Hemos recibido ayuda. Por nombrarte a alguien, te podría decir que el diputado provincial Diego Robela nos colaboró con la reconstrucción del Ateneo, pero no es algo que sea constante. También por una idea nuestra de, como te digo antes, mantener nuestra independencia política al respecto de tener cualquier tipo de compromiso con autoridades o partidarias, o bien incluso hasta elegidas o cargos ejecutivos. ¿Son chicos jóvenes los que están o hay variedad de edad? No sé por qué lo decís. No, para preguntar si la juventud radical está. Si lo decías por mí. No. Sí, mira, la verdad es que nuestra organización es una organización juvenil, aunque yo no lo parezca, pero sí, se nutre de gente de la juventud radical y de la franja morada. Básicamente, la gente con la que trabajamos, si bien hay de todos los estratos etarios, básicamente hoy en día los que sostienen el trabajo militante son chicos jóvenes. Y que sean chicos universitarios, siendo la ciudad de La Plata una ciudad universitaria, ¿ayuda a la difusión de la actividad? Sí, por supuesto, ayuda, porque bueno, ellos, además de militar en nuestra organización, también militan en la franja y también militan en la juventud. Por lo tanto, también se hacen, se hace difusión desde ese lado. Pero bueno, el partido tiene orgánicas distintas, tiene orgánicas bien diferenciadas. La Franja es la agrupación universitaria que tiene una orgánica propia, la Juventud tiene una orgánica propia, y si bien trabajamos todos juntos, digamos que no es que la Franja está trabajando específicamente como Franja en el barrio, sino que trabajamos todos en comunión, pero manteniendo las diferencias de orgánica de cada organización. Recordemos, la ubicación del lugar es en 151, 49 sí. Bici y 50. Y 50, es así, ¿no? Exactamente, sí. No, y yo pensaba un poco que también han venido otros referentes de otras organizaciones, de otros movimientos acá al programa, o hemos hablado telefónicamente, de cómo estas agrupaciones o movimientos se centran mucho en el apoyo escolar. Creo que es algo para recalcar y para apoyar y también difundir que se dan cuenta que la falta a veces está en la educación y que es necesario que los jóvenes estén educados para que luego se mejore la sociedad, y que la falta a veces está en la educación, y está bueno eso que ustedes estén ahí para dar un apoyo escolar y para que acompañen a los niños y a las niñas. No, queda claro, bueno, o sea, creo que no escapa a nadie la realidad de la escuela pública, sobre todo desde la década del 90 para acá, y bueno, justamente cuando vos hablás con la gente en el barrio, lo primero que te recalcan es que sus hijos tienen deficiencias escolares. Nosotros tenemos nenes que están en segundo grado y no saben leer. La realidad es esa. Nenes en segundo grado que vienen a que te expliquen cómo sumar y cómo restar. Son cosas que no deberían ocurrir, pero lamentablemente ocurren. Y bueno, todos sabemos que la educación es el único camino real a la... Sí. Para, digamos, para salir adelante, ¿no? Sí, no hay otra. Sí, eso es importante también lo que recalcás, que bueno, que las agrupaciones, como te decía, vuelvan y piensen en la educación que como su pilar fundamental, que creo que es también lo que les va a servir a los jóvenes en un futuro, poder tener un estudio universitario, o si no lo tienen, que estén educados y puedan trabajar y tener poder ir en contra de algunas adversidades a la hora del trabajo también, porque se sabe que acá... En la parte fruto hortícola de la Ciudad de la Plata, muchas veces explota a los trabajadores porque son analfabetos, porque no saben leer ni escribir. Entonces es importante que sepan todos y todas que firman, qué condiciones de trabajo les presenta su empleador. Así que es fundamental que sepan leer y sepan escribir. No, sí, esa es una realidad que, bueno, yo además del trabajo barrial que hacemos, digamos, soy profesor en una escuela secundaria, casualmente en la escuela 9 de Olmos, sí. Con lo cual vivo de primera mano lo que es la realidad de todo lo que es el cordón fruto-hortícola de la ciudad y sobre todo de la realidad de la comunidad boliviana, que es la que está más inserta en esa actividad. De hecho, hoy en día se habla de lo que es la bolivianización de la agricultura en el cordón fruto-hortícola de la ciudad. Es algo para destacar porque nos cuesta todavía el tema de la inserción social de este grupo, digamos, de la gente, de los hermanos bolivianos, que vos los ves laburar, los ves trabajar de sol a sol, y no entendés cómo todavía hay gente que cree que vienen a robar algo acá o que vienen a quitarnos el trabajo, cuando en realidad lo que hacen es trabajar de sol a sol. Sí, eso es verdad lo que sí, César. Y bueno, creo que es un cambio cultural, una batalla que se tiene que dar y poder cambiar ese pensamiento que creo que ya pocas personas están quedando que este pensamiento queda en pocas cabezas de algunas personas. Pero bueno, hay que seguir batallando y hacer este cambio cultural. Te agradecemos mucho tu presencia acá en el piso, César. Y como le decimos a todos, saben que acá desde Embarreo nos tienen para cualquier cosa que quieran comunicar, que estamos dispuestos a hacer. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, déjame invitar a todo el mundo que quiera colaborar. En principio estamos yendo los sábados a la tarde, de 2:30 a 6:00 p.m, 151, 49, bici 50, Ateneo Mario Vela Maya. Y te cuento también lo que tenemos pensado para el año que viene. Dale. Porque además de las clases de apoyo escolar, nuestra idea es empezar a sumar al resto de la comunidad. Por lo tanto, se van a empezar a dictar talleres abiertos a todo el mundo, y los primeros seguramente tienen que ver con esto que hablábamos justamente del cordón fruto-hortícola, etcétera, porque van a hacer talleres de dulces, de conservas, de agricultura familiar, que le van a permitir por ahí a mucha gente empezar a tener soberanía alimentaria, que es algo que es realmente importante. Así que bueno, muchas gracias por habernos invitado. Bueno, César Camacho nos comunicaba acá un poco cómo trabaja la Cantera Popular, este grupo que está ubicado y se centra en el Ateneo Abel Amaya, así que le agradecemos nuevamente, y también a Agustín Bombino que nos trajo esta columna. Ahora, Nico, ¿qué te parece si escuchamos un poco de música para relajarnos un poco? ¿Te gusta Isabel de Encías Sangrantes? Te digo la verdad, no conozco la canción, pero bueno. Ahora, te va a gustar, te va a gustar. A ver. Carajo, ¿te pensás que sos? No te di acaso todo lo que te quería, no te alcanzó. Y vos, amigo mío, tenemos que hablar. Séntate y escúchame, te tengo que contar. Te fuiste a La Feliz, te fuiste a Barrenar. Comías alfajores y salías a bailar. Pero quise sin ella y ella le hizo muy mal. No sé si corresponde, igual te voy a contar. Me contaron que la vieron, ellos fueron, la agarraron con las manos en la masa del video. Isabel, Isabel, Isabel, ¿por qué te fuiste con él? El Ezequiel, el Ezequiel, el Ezequiel. Se fue a Punta Mogote y vos le fuiste muy infiel. Isabel, Isabel, Isabel, ¿por qué te fuiste con él? El Ezequiel, el Ezequiel, el Ezequiel. Se fue a Punta Mogote y vos le fuiste muy infiel. Amigo mío, tenemos que hablar. Sentate y escúchame, te tengo que contar. Te fuiste a La Feliz, te fuiste a Barrenar. Comías alfajores y salías a bailar. Pero fuiste sin ella y ella le hizo muy mal. No sé si corresponde, igual te voy a contar. Me contaron que la vieron, ellos fueron, la agarraron con las manos en la masa del video. Isabel, Isabel, Isabel, ¿por qué te fuiste con él? El Ezequiel, el Ezequiel, el Ezequiel. Se fue a Punta Mogote y vos le fuiste muy infiel. Isabel, Isabel, Isabel, ¿por qué te fuiste con él? El Ezequiel, el Ezequiel, el Ezequiel. Se fue a Punta Mogote y vos le fuiste muy infiel. Estás escuchando FM Raíces Rock. Porque somos raíces. Porque tenemos historia. Porque hablamos rock. Porque sentimos pasión. Porque somos del barrio. La otra ciudad habla. Escuchala en Embarriadas. Bueno, después de que Isabel se ha ido con Ezequiel, volvemos. Yo quiero comprobar si es algún hecho verídico o no. No sé, tenemos que preguntar a los chicos de Encías Sangrantes, capaz que es un hecho verídico, no sabemos, pero... de producción dice que sí. Vos no te habrás ido con Isabel, Santi, ¿no? Dice que sí, así que seguramente Santi ya se fue. Ya le vamos a preguntar. Le vamos a preguntar. Bueno, Nico, muy rápido pasó esta columna y ahora tenemos a nuestro segundo columnista, Camilo González Balducci, que nos va a traer un tema, si mal no, no recuerdo, que es referido a APSA en la zona de Gonet y Villa Castel. Sigue los problemas con el agua. Primero que nada, buenas tardes, chicos. Día ventoso. Ustedes tienen la ventana atrás, pero desde acá estoy viendo cómo se levanta el viento en los árboles. Cuidado, que hay que ver si en clima, en las cuentas oficiales de Twitter están anunciando algún alerta temporal. De riesgo o algún temporal. Esperemos que no y que se solucione rápido, que pase este mini temporal. Pero lo que no están dando respuestas desde la municipalidad son para los vecinos de Villa Castel y Gonet, que ya desde hace varios tiempo están teniendo problemas con el agua. Salió a la luz este problema con el fallo de Daniel Rusconi el 9 de septiembre pasado, cuando les dictó en una cautelar que APSA tenía que proveer a aquellos vecinos que se estaban quejando de que el agua les salía salada. ¿El agua salada salía? El agua salada. Recordemos que el agua no puede tener más de 1500 de residuos sólidos, sí, por miligramo. Esto tenía 2240. El doble. Casi el doble. Eso sería la contaminación que tiene el agua. De los sólidos sería. Sumado al sodio, que es la sal, sí, tenía otros elementos. Otros sólidos. Claramente el agua no estaba apta y APSA no daba respuesta, ¿es así? Sí, desde el año pasado, si ustedes buscan en Twitter, empiezan a buscar agua salada, agua contaminada. Sí. Quejas. Se ven quejas desde el año pasado de vecinos de Villa Castel y Gonet. Hay un organismo de control de aguas de la provincia de Buenos Aires que a principio de año, ese organismo, recordemos que tiene que controlar a APSA, y que es ahora la empresa provincial, pero cualquier otra empresa privada también la tiene que controlar. Lo único que hizo fue, bueno, les dio un cachetazo ahí, hagan algo, pero no apareció nunca más. En un primer momento le han dado bidones así a las familias. Sí, así es. Luego apareció este Daniel Rusconi, el juez del juzgado de faltas número 2 de acá de La Plata, que dictó la cautelar, que a la falta de un servicio tan importante como el agua, APSA tenía que proveerle de bidones a los vecinos de Gonet. Entonces, eso fue el 9 de diciembre, el 9 de septiembre, perdón. El 9 de septiembre. Y dentro de todo lo que sería la justicia o los diferentes organismos estatales, el único que salió a defender y mandó una cautelar fue este juez Daniel Rusconi. Sí, también estuvieron otros jueces dentro del juzgado de faltas número 2, pero es el que preside Daniel Rusconi, que luego el 15 de septiembre lo extendió a Villa Castel, recordemos con la causa de delitos contra la salud pública. También todo esto salió a la luz porque un vecino puso plata en su bolsillo para hacer el estudio al agua que estaba tomando. Recordemos que los vecinos toman y cocinan con esta agua, entonces están permanentemente expuestos a esta agua contaminada. Luego de casi un mes, esto fue a principios de septiembre, a principios de este mes, el mes de octubre, hubo una reunión en la delegación de Gonet. ¿Entre vecinos y funcionarios, así? Entre vecinos, estuvo Natalia Vallejo, que es la secretaria general de la intendencia, también se presentó un gerente de APSA, donde iban a proponer un plan de obras. Estaban muy entusiasmados los vecinos, no hubo ese plan de obras. No hubo, o sea, la reunión estuvo, pero luego el objetivo de la reunión no se concretó. No se concretó. Prometieron que dentro de 15 días, en un lapso de 15 días, iban a presentar ese plan de obras. Se supo que el sábado 15, dos días antes de ese lapso de 15 días, Daniel Rusconi dictó otra cautelar, okay, que la empresa APSA tenía que dejar de cobrar el servicio desde el mes de julio. O sea, los vecinos estaban cobrando por un servicio de agua que no podían tomar porque era insalubre, no era potable. No se puede tomar, y también si tiene otros materiales sólidos tampoco, como decís vos, para cocinar, para cocinar tampoco, quizás hasta para... Para higienizarse. Afecta a la salud, claramente. Para que el agua sea potable, sabemos las condiciones que tiene que tener, si quiere decir físicas, a la vista. Pero luego, si no están aptas, uno la tiene que hervir. Y es un procedimiento muy largo. Y tampoco queda totalmente potable el agua. Pero, entonces es necesario... Sí, pero además, esa no es la solución. No, no, ni hablar, pero por eso te digo que los vecinos tienen que hacer un procedimiento que no les corresponde si quieren tomar el agua un poco potable, si quiere decir. Y si el servicio es de agua potable, tiene que ser agua potable y no se está cumpliendo. Sí. APSA es una empresa privada, ¿no? Con concesiones al municipio. Sí, no, el municipio no, la provincia de Buenos provincia. Aires. Bien. Recordemos también que para este último fallo del 15 de octubre tuvieron que juntar los propios vecinos firmas y presentárselas al municipio, porque si no el municipio no hacía nada. Qué locura eso, ¿no? Que los propios vecinos... Bueno, pero igual se está viendo en muchos sectores, ¿no? Que los vecinos... se organicen y vayan a reclamar por sus propios derechos que ya están establecidos y no se están cumpliendo. Que eso es, tenés las dos. Puede ser positivo para la manera que decís, bueno, la población, el vecino, el ciudadano se moviliza y sale a defender lo suyo, y tenés la otra cara que decís, ahí también tiene que aparecer el Estado para dar esas respuestas. Entonces, no sabes si es bueno o malo. Sí, encima APSA a los bidones, que recordemos eran 2 bidones 6 litros por persona, que tenían que presentar el documento y la factura con sí, donde decía la información donde residía, tenían que ir a buscarlo a la delegación. Recordemos Gonet, Villa Castel, es una zona amplia. Hay vecinos que les cuesta llegar a la delegación, que tienen que cambiar un par de cuadras. Recordemos que por cualquier cuestión de salud, económica, pero que le costaba llegar a la delegación, y ni siquiera APSA pudo hacer eso, de repartir los bidones. En esa reunión del 4 de octubre se debatió eso, de que si algunos delegados de GONED se propusieron a repartir los bidones, pero los vecinos sintieron ese malestar de no es su deber el de los delegados, sino el de APSA. Sí, sí, no, claramente es la empresa la que tiene que responsabilizarse de lo que está sucediendo acá y darle una respuesta rápida y clara a los vecinos de, bueno, Gonetti y también de Villa Castel. Son ellos los que están padeciendo esta falta de agua potable y son ellos los que están reclamando y están poniéndose al hombro todas estas cuestiones, porque son ellos los que se están organizando, haciendo juntas vecinales, están yendo al municipio y están reclamando por algo que están pagando y no está llegando como tiene que llegar, que es el agua potable. Siguiendo con esta novela del agua de Gonet, el lunes pasado estaba la reunión de que iban a presentar el plan de obras. El 17 de octubre no se presentó el plan de obras, justamente. Los vecinos aprovecharon para discutirse tras la no presentación de la no asistencia de los gerentes y de los funcionarios municipales. Debatieron a ver cómo se podían presentar ante la justicia para hacerle un juicio a APSA. Debatieron también que podían recibir el patrocinio de la Facultad de Derecho y ante la no presencia de los gerentes de APSA ni de los funcionarios públicos, estos pusieron otro lapso que es para este lunes. A partir de las 20-30 horas. Lunes. Ahora, en un ratito se va a estar llevando otra reunión en donde ahí sí prometieron que se van a presentar el plan de obras, donde, bueno, se calcula que se necesita un acueducto de 88 millones de dólares para poder brindar este servicio tan básico como es agua potable, que hace meses que los vecinos de Villa Castel y Gonet no están pudiendo tener. Encima también para cerrar y dar un poquito más, que por ahí pase el arroyo El Gato, si no me equivoco, que todavía no sé si se terminaron las obras hidráulicas ahí, que es también lo que hablamos hace un tiempo con el delegado acá de San Carlos, que fueron, hace mucho tiempo se vienen llevando a cabo estas obras, pero nunca tienen un fin, una conclusión, y para completar, ¿no?, su función. Entonces, el agua que pasa por ahí también está toda contaminada. No tenés una salida alternativa, no hay nada, es lo único que tienen, y con 2 bidones de 6 litros creo que no hace mucho. Bueno, para tirar otro dato curioso, el viernes también este juego de falta número 2 dijo que había que proveer a la República de los Niños, recordemos, está en Gonet, sí, bidones de agua, porque si no la cerrarían. Inmediatamente APSA distribuyó 600 bidones de agua en la República de los Niños, porque si no hubiera estado cerrada. Luego de este suceso del agua de Gonet y Villa Castel, salieron otras quejas de otros barrios, el barrio Hipódromo, Los Hornos, zonas del Mondongo, también Barrio Norte, Tolosa, Villa Elisa y Villa Elvira. O sea, no son solamente dos barrios y barrios grandes. Ya es amplio esto y esperemos que, bueno, que las obras que benefician a la salud y a los vecinos de la zona y también de otras zonas se concrete, que no se sigan pateando en el tiempo y que los 88 millones de dólares aparezcan y que las obras sean concretas y los vecinos puedan contar con agua potable en poco tiempo y tengan su derecho y lo que están pagando como corresponde, que abran la canilla de su casa y puedan tomar ese agua. Camilo, te agradecemos mucho esta columna, no sé si querés aportar algo más. Para terminar, Florencia estuvo saliendo, una vecina de Villa Castel estuvo saliendo en los medios, dijo que sienten que no son prioridad para el intendente, que no se trata tampoco de no pagar, de que decía el Rusconi que dijo que no había que pagar, sino de que no tienen un servicio tan básico como es el agua. Y están reclamando eso y es algo bastante delicado, en el cual no están teniendo respuesta ni del organismo de control de agua de la provincia de Buenos Aires, que no controló nada, ni de la intendencia, ni de la provincia de Buenos Aires, mucho menos de APSA. Bueno, la salud es un derecho y esperemos que los afectados puedan tener el agua potable que deben tener y están pagando. Hacia el oeste se abre otra ciudad. Somos nosotros. Somos nosotros. FM Raíces Rock. Llegó el momento de embarrarte en tradiciones. Es tiempo del espacio cultural. Seguí en Embarriados. En el vacío y el cabezudo se pone la máscara. Es el disfraz de la toma del espíritu. Cada macaco tiene su cáscara. Las horas pasan, golpean el aire muerto, pero sabes que serás salvado. Ay, mientras tanto vos, descuartizado vos, mientras tanto baila. Vengo de allá, donde el amor no se hace gratis. 41 minutos pasaron de las 19 horas, Nico. Ya casi no queda nada de luz afuera, se está cayendo el sol. Y eso que arrancamos puntuales hoy. Arrancamos. Creo que arrancamos 3 minutos pasados. 4 minutos. ¿4? Le erré por uno. Le erraste por uno, pero bueno, ¿no? Bastante puntual a pesar de a comparación de otras veces. Sí. Pero bueno, no importa que no seamos puntuales, porque la información llega tarde o temprano. Está desde Embarriados, desde FM Raíces Rock, de la 88.9. Desde, como me gusta decir a mí, la otra ciudad. Como también el Centro Cultural, que se abrió aquí hace poco, la otra ciudad. Vamos a seguir invitando a que se acerque la gente los días sábados. Ahora voy a estar buscando porque hay actividades, ¿no? Hay actividades, próximas actividades, así que vamos a estar invitándolos a todos. Y bueno, seguimos con la cultura. Y ya está Florencia Roncalo acá con nosotros presentes. ¿Cómo andas, Flor? Bueno, hola chicos, buenas tardes. Como ustedes bien lo dijeron, hay actividades y hay muchas. Hoy vamos a hablar de la Cuarta Bienal Universitaria de Arte y Cultura. La Cuarta Bienal. Sí, es una movida cultural, un mega evento que se viene realizando en la ciudad desde el año 2010. Bueno, está organizado por la Secretaría de Arte y Cultura de la Universidad de La Plata en conjunto con la Facultad de Bellas Artes. Bien. ¿Cómo surge esto? ¿Estás enterada? ¿Esta nueva Bienal? Sí, el objetivo de la Bienal justamente es realizar una serie de eventos culturales entre los que hay charlas, bailes, obras de teatro, que cada año que se realizan tienen diferentes temáticas y el objetivo es que la universidad se manifieste. En este caso, la Bienal de este año lleva el nombre Plazas y Multitudes, justamente porque se conmemora 40 años de la última dictadura cívico-militar y 200 años de la Declaración de la Independencia. Entonces, bueno, consideran que ante estos dos acontecimientos, tanto las plazas como las multitudes fueron muy importantes. Como sabemos, cuando es la Declaración de la Independencia, bueno, la gente saliendo a la calle. Un nombre muy interesante y muy abarcativo, ¿no? También, como decías vos, habla un poco del golpe cívico-militar y también, bueno, de los 200 años de la Declaración de la Independencia. Podemos decir que las plazas en estos dos acontecimientos fueron grandes protagonistas. Por un lado, si quiere decir a las madres y abuelas Plaza de Mayo, y luego para la independencia también para los festejos de ese día patrio. Claro, además, bueno, como vos decís, fueron tan importantes estas multitudes y los lugares públicos que las intervenciones que se van a estar realizando, que digamos que son más de 100 actividades. Muchas. Que se van a estar llevando a cabo y son de forma totalmente gratuita. O sea, la Bienal comenzó este viernes y va a durar hasta el viernes próximo, hasta el 28 de octubre. Bien. Entonces, bueno, se van a estar realizando distintas intervenciones en lugares públicos, como pueden ser las plazas, como en distintas dependencias de las facultades de la universidad. Van a estar dispersas por toda la Ciudad de La Plata. ¿Y qué tipo de actividades se realizan? ¿Quiénes son los que participan? Bueno, mira, los que participan son tanto los alumnos como los profesores de la Universidad de Bellas Artes y también otras personas que tuvieron tiempo para presentar sus proyectos. Entre las intervenciones que se dieron hasta ahora, por ejemplo, el domingo en Plaza Rocha estuvieron participando chicos de la escuela número 2, donde realizaron una intervención que consistió, llenaron la plaza de hilos y de esos hilos colgaron todos muchísimos sobres. Los sobres representaban los 30.000 desaparecidos y cada uno de estos sobres tenía un mensaje alentador dentro. ¿Ya 30.000 sobres hubo? La verdad que mira, supuestamente... No se contaron uno a uno. Yo creo que era más simbólico que los 30.000, porque imagínate... Lo que vale ahí es claramente es el simbolismo que significan esos sobres. Claro, pero realmente la plaza la cubrieron toda. Y bueno, después los alumnos de la cátedra número 3 de la audiovisual de la Facultad de Bellas Artes estuvieron realizando libros para donar a distintos colegios. Y ya realizaron más de 300 libros. Y está bueno decir que estos libros los producieron los alumnos y digamos que los pagaron con dinero suyo. No sé si te das cuenta, Nico, pero siempre en todos los temas que los chicos nos traen en su columna están presentes la juventud, los chicos, los jóvenes. En este caso, bueno, ya alumnos de escuela secundaria o primaria son los de la número 2. No, estos son alumnos de la primaria. De la primaria, mirá, nunca habíamos tenido ya primaria, secundaria, universitaria. Los jóvenes están trabajando para las personas, para la cultura. Y eso hay que recalcarlo y esperemos que siga, que continúe de esta manera, ¿no? Claro, sí. Además, bueno, después tenemos también entre los eventos que se van a realizar durante la semana, hay obras de teatro gratuitas, presentaciones de libros. Y bueno, justamente cada uno de estos eventos se va a estar dando en distintas dependencias de sedes de la Universidad de La Plata. Bien, y también hay que decir que de la apertura de la Bienal participó Marcelo Gulowski. Me complican un poco ese apellido, que no son latinos. Sí. Él fue el que dio el inicio a la Bienal, es un músico multiinstrumentista. Y bueno, compositor también es, creo. Sí, es verdad. Y bueno, vamos a recordar que el cierre de la cuarta Bienal se va a dar el viernes a las 9 de la noche. Y va a haber un show de fuegos artificiales y también van a estar presentes tres bandas. Si me permiten, va a estar. Sí. Imainama Dúo, Parro Ultravioleta y La Sandunguera, que son las bandas que van a estar cerrando esta cuarta edición. Se cierra con música. Yo estoy viendo acá un poco el cronograma. Ahí está. Y mañana... A ver si te suena esta obra, La Nona. Sí. Si le suena. Yo la actué. De Roberto Cosa. Bueno, mañana... La actué en la primaria, me parece que la mañana actué. Mañana a las 2 de muy la tarde... Muy mal papel, me acuerdo, me parece. Mañana a las 2 de la tarde la va a estar interpretando el taller de teatro que brinda la Universidad Nacional de La Plata en 10, 54 y 55. Y además es una obra emblemática, se tradució en muchísimos idiomas y justamente fue producida durante la última dictadura militar y bueno, la obra resistió la censura y hoy sigue siendo una obra emblemática, ¿no? Que como decís vos, te toca siempre leerla en el colegio, interpretarla. Sí, yo me acuerdo, la verdad que creo que puede ser que tenga muchas nietas, ¿no? Y no sí, me acuerdo sí, sí. Mucho y éramos muchos participando. Es la abuela que digamos que de alguna forma... utiliza a toda la familia para que la atiendan a ella. Claro, ¿no? sí, no estaba tan equivocado. Claramente me quería olvidar de eso porque mi papel había sido muy malo. Pero bueno, ¿vos, Nico, actuaste alguna vez en alguna obra, en algún acto así primario de la secundaria? Sí, hemos actuado, pero no sé si es lo mío. Mucho, Mucho de prócer que... ¡Amo! Bien ahí, bien ahí. Yo te voy a contar una curiosidad mía. En el último año de la primaria, fue en sexto año, de Jesús. De Jesús tuve que entrar. Algo muy ridículo, la verdad. No. ¿Pero largo tenía? Oh, sí, sí, tenía los rulos largos, pero bueno, nada. Pobre Jesús. Pero bueno, así que Flor, esto estaría culminando el viernes que viene. El viernes 28 de octubre, así que bueno, nuevamente invitamos a toda la familia que participe de este encuentro cultural, que de forma gratuita les brinda más de 100 actividades, que incluyen charlas, exposiciones y proyecciones, para que bueno, un evento diferente, para que puedan conocer más y bueno, participen de esta manifestación de la universidad en las calles. Bueno, Flor, te agradecemos mucho y bueno, hay que recalcar que la Universidad Nacional de La Plata está presente en estas actividades culturales que se desarrollan a lo largo y a lo ancho de toda la ciudad de La Plata. Y además, siendo La Plata, no solamente la ciudad, sino toda la Plata, la localidad, es muy cultural. Hay muchas bandas, no recuerdo ahora si quién comentó en uno de los programas que había una banda cada tres cuadras. Cada una cuadra. Eso no sé si lo podríamos confirmar, pero bueno, es un dato. Pero lo real es que no es solamente un dicho, sino que están los actos, está acá la Universidad Nacional de La Plata presente y también están los jóvenes aportando un granito de arena para que la ciudad de La Plata sea la ciudad cultural. Bueno, y dos bandas van a estar presentes, como comentaba hace un rato, acá en el Centro Cultural La Otra Ciudad, que abrió las puertas hace dos semanas, ¿no? Le preguntamos a Bani acá, me dice, me da el ok. Hace dos semanas, acá en la sede del hogar Pantalón Cortito, donde también está la radio, 139, 40 y 41. Y este sábado 29 de octubre va a estar presente Quemando el Tiempo y Entropía. Así que a partir de las 10 de la noche, el sábado, también acá hay fiesta. Bueno, los invitamos a todos y esperemos que, bueno, que concurran y también, como decían los chicos en el programa anterior, se sumen y aporten su granito de arena al Centro Cultural. FM Raíces Rock. Somos nosotros. En un barrio, en una ciudad. O en un país. En los 40 millones de argentinos. La política está en todos lados. Sumate al debate en FM Raíces Rock. Pero sabes que serás salvado. Ay, mientras tanto vos, descuartizado vos, mientras tanto baila. Vengo de allá, donde el amor no se hace gratis. Vengo de allá. Volvemos con Embarriados. Y antes de comenzar con esta columna de política a cargo de Juan Ignacio Acosta, queremos recordarles a todos ustedes las redes sociales para que se comuniquen con nosotros, para que seamos, si quieres, su voz, su amplificador, me gusta decir a mí. Está buena esa, su megáfono. Su megáfono, es así, si tiene alguna problemática, alguna curiosidad, estamos nosotros dispuestos a hacerla sonar un poquito más fuerte si podemos y si podemos más todavía encontrar alguna solución. Bueno, empezamos a recordar. Twitter, se pueden comunicar a @embarriadosfm. También por Facebook, embarriadosfm raíces. Me está tapando el microfonito acá. Y la página web, para también si quieren escucharnos, es www.fmraicesrock.org. También tenemos Instagram y Juana Costa sale muy lindo en la foto de Instagram y es Embarriados Raíces. Y también tenemos las vías telefónicas para que se estén comunicando con nosotros. El teléfono fijo es 221-4704-485. Y si no quieren gastar crédito, pueden comunicarse al WhatsApp 221-54-74-846. Hoy por Twitter hay encuesta, ¿no? Recordando un poco a figura, como decíamos al principio, de Charlie García cumpliendo 65 años. Así que bueno, pueden hacer. Sí, recordando, refrescando, me gusta decir, porque recordando. Parece que ya estaría muerto no, vivo que nunca. Gran Charlie, así que hay una encuesta en Twitter donde pueden votar por 4 canciones. Sí. A ver si me las recuerdan. Que creo que estaba Funky, estaba Demoliendo Hoteles. Estaba El Fantasma de Canterbury, si no me equivoco, estaba. No. No. Ay, Los Dinosaurios. Falta esa. Bueno, falta una, así que sí. Hablen, muchachos. Bueno, tenemos dos personas que están en el estudio y hacen señas. Son mimos. Yendo de la cama al living. Bueno, 4 canciones estupendas de Charly García. Así que pueden votar y pueden elegir las que más les guste. Y si quieren dejar algún comentario de la canción, alguna frase, también lo pueden hacer. También hay una encuesta por el aniversario de Federico Moura. De Fede Moura. Las canciones para votar son Amor Descartable, Imágenes Paganas, Wadu Wadu y Pronta Entrega. Bien. Bueno, acá tenemos a Camilo que también nos aporta un poquito de ayuda desde las redes sociales y yo voy con Wadu Wadu. Yo también. ¿Por qué? Porque la escuchamos el anterior programa, pero vamos con Wadu Wadu. Pero bueno, no me quiero retrasar más, no quiero dejarlo esperar más a mi compañero, a mi amigo Juan Ignacio Acosta. ¿Qué tal, Juani? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Muy bien, Juani. Volvió con el remix de noticias. Volvemos, sí. Vamos a hacerlo rápido porque ya viene el boletín informativo. Hoy Mauricio Macri recibió a Tabaré Vázquez, el presidente de Uruguay, en la Quinta de Olivos. ¿De qué se habló? Bueno, en el segundo encuentro entre los presidentes, lo que se discutió fue levantar cualquier impuesto comercial con Uruguay, conversar sobre el Mercosur y la situación de Venezuela. Macri le bajó mucho el pulgar a la situación de Venezuela. No, siempre, ya en un primer momento se lo habían bajado y bueno, está buscando aliados para poder eliminar a Venezuela. Igual a la hora de las respuestas, Vázquez buscó calmar un poco las aguas, esquivar. Y bueno, justamente se está hablando de esto, se habló en el mismo momento en que el Papa Francisco recibía a Maduro en el Vaticano. No, claro, y también pidió tranquilidad a la situación y un poco de paz, lo que pide siempre Francisco, así que esperemos que... En un contexto que muchos miembros del Mercosur amenazan con expulsar del bloque regional a Venezuela, ¿no? Por último, lo que se discutió en la Quinta de Olivos fue unir fuerzas para realizar el Mundial 2030, sí. Que se va a... Que van a ser la sede de Uruguay y Argentina. 100 años son del... Que se cumplen 100... No sé, 100 años. 100 años, fue en 1930. Campeón Uruguay, subcampeón argentino. Cuando pasó el fútbol a ser profesional. Si no exactamente. Y empezó a ser internacional, porque el fútbol estaba ubicado en lo que fue la primera Europa, si quiere decir, y acá lo que era América, Sudamérica, estaba excluido todo eso. ¿Se puede hacer una reseña histórica en alguna columna de deporte? Lo dejo ahí picando. Sí, un mundial con 14 equipos, ¿no? Bueno, cambiando de tema, un senador de Cambiemos dijo que la ley de paridad de género tiene olor a fascismo. ¿Olor a fascismo? ¿Cómo olerá, che? El senador nacional Ernesto Martínez de Cambiemos aseguró que el proyecto de ley que establece la paridad de género en la conformación de las listas legislativas nacionales y de autoridades partidarias tiene olor a fascista. Qué palabra fuerte, ¿no? Hoy en día utilizar fascismo y utilizarla también para personas que votaron del mismo partido de él a favor de esta ley. Tenemos que recordar que fue parte de los dos votos que estuvieron en contra del proyecto, ¿no?, de la paridad de género, que establece que en las cámaras legislativas tiene que haber un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Dijo eso del fascismo, leyendo también otras declaraciones de él, porque los cupos se reconocen en las organizaciones políticas corporativas donde se separan hombres y mujeres. Eso se daba en los fascios de Mussolini, en las secciones alemanas del Partido Nacional Socialista, el Partido Nazi, y en la Falange Española. A mí, sinceramente, esas comparaciones mal hechas de países que están en otro lugar, en otro contexto, en otros años y en otras situaciones civiles totalmente diferentes, me causa repugnancia porque no son comparaciones que se pueden hacer hoy en día en Argentina. Venimos de una marcha nuevamente de un paro de mujeres. Y esos comentarios no se puede hacer. Las mujeres no estaban relegadas. Había el 39%, pero no es malo que se... ¿El 39% como cupo máximo? No. Ya había el 39%. El 39% lo ocupaban mujeres. Argentina fue el primer país sudamericano que instituyó este tipo de ley. Bueno, también, de género. También en lo que son los datos está la vicepresidenta mujer, 5 gobernadoras, 36% de diputadas y 44 senadoras. Bien, bien. Esos son dejemos los... que la gente juzgue lo dicho, ¿no? De este Martínez. No, pero... Como decía, Hugo, están errados en el contexto en que se está viendo de hacer referencia al fascismo, al nazismo. Es algo que... Yo, de mi parte también, no solo a las personas que lo juzguen, yo también lo quiero rechazar a estos comentarios porque no aportan nada a los cambios que tiene la sociedad argentina pensados realizar en un futuro y más con la igualdad de género. Sí, y además en estos momentos, después del miércoles negro, de las marchas Ni Una Menos, en donde la figura de la mujer ha estado en discusión por de diferentes. Sí, o acá nomás también el femicidio de Lucía Melchor Romero, ¿no? Y ahora no sé si muchos están casos enterados de lo que sucedió en Mendoza. En Mendoza, sí. Es algo terrible, un hombre asesinó a su mujer, a su suegra y a su cuñada e hirió a dos niños. Sí. Otra cosa, las fuentes policiales han declarado que había abierto las canillas de gas y ha dejado una vela prendida. Lo triste es que mientras estamos acá hablando por radio, ya una mujer ha muerto, ¿no? Porque cada 30 horas una mujer muere en Argentina. Eso es verdad lo que decís, Juanes. Y bueno, Juani, y bueno, hay que seguir luchando y por eso hay que recriminar, no hay que estar de acuerdo con estos comentarios machistas. Y bueno, cambiando de tema, también se produjo este fin de semana en la jefatura del gobierno porteño un acampe para reclamarle a Horacio Rodríguez Larreta que declare en la ciudad la emergencia social. Ahí se estuvieron haciendo un par de ollas populares. Sí, pues se dio la hace poco tiempo, hará un mes, alrededor de un mes, las 1000 ollas populares. Lamentablemente estamos volviendo a eso, a que las ollas populares sean algo normal en la sociedad y tiene que terminarse, tiene que aclarar si es necesario, bueno, la emergencia social y que las personas tengan... Bueno, hace un mes acá en La Plata se hizo en la Plaza San Martín, ¿no? Sí. Se reunieron varios movimientos populares para protestar contra el tarifazo, contra las medidas de ajuste de Macri, ¿no? ¿Cuáles son esos movimientos, Juan, y que están involucrados? La corriente clasista combativa y la CETEP, que te digo... la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Bien, y haciendo referencia también a la CETEP, vamos a estar promocionando, dando a conocer un evento, si puede decir, que se va a estar una actividad que va a estar desarrollando acá en el playón de Pantalón Cortito, en donde los chicos de la CETEP, como decía Juan, y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, los miembros del hogar Pantalón Cortito y los chicos de acá de la radio de FM Raíces Rock, se va a estar llevando a cabo una feria de la economía popular y solidaria, donde se van a vender verduras y hortalizas de la agricultura familiar. Así que los vamos a estar invitando todos acá a que traigan su producción o lo que deseen vender y se acerquen acá a comprar y a colaborar. Ya pueden arrancar esto con su pedido. Esto va a ser el sábado 5 de noviembre de 10 a 6 de la tarde. Pero ya pueden empezar a hacer el pedido porque va a haber mucha cantidad de... Bien, bien, eso es importante. Así que si quieren le podemos recordar el número telefónico para que hagan su pedido. El pedido se puede hacer por WhatsApp o pueden llamar también. Esto se va a estar viendo. Al 221-579-2188. Bien, hay número telefónico también para pedir el pedido que quieran realizar de frutas, verduras y hortalizas. ¿Es así, Nico? Sí, como veníamos hablando hoy de siendo acá la región oeste, el cordón frito hortícola de la ciudad de La Plata. Bueno, despedimos a Juan Ignacio Acosta que nos ha traído este popurrí. Muchas gracias, chicos, y seguimos adelante con el boletín informativo. Fue mi último. La ciudad de las diagonales termina en circunvalación, pero hay más La Plata. FM Raíces, rock, rock, rock. Este es el boletín informativo, son las 20:06. La línea de colectivos Este y 520 continúan con el paro. Ya lleva una semana el paro total de las líneas de colectivos Este y 520. Los trabajadores reclaman la reincorporación de 17 trabajadores y de mejoras en las condiciones de trabajo. El silencio y complicidad de la empresa y del sindicato UTA hace que los trabajadores tengan que defender sus derechos como pueden. El abogado de los empleados, Curuchet, dijo: "El conflicto pasa básicamente porque los trabajadores no tienen delegados en la empresa. En esta planta tenemos alrededor de 232 trabajadores declarados y ningún delegado, aunque debería haber 3 por ley". La provincia prevé obras para la ciudad por más de 2 millones de pesos. El proyecto de ley de presupuesto provincial 2017 que la gobernadora Eugenia Vidal envió a la legislatura bonaerense contempla para nuestra ciudad más de 2 mil millones de pesos para distintas obras de infraestructura y servicios. La prioridad es que se destine el dinero a la continuidad de las obras hidráulicas. Se encuentra la conclusión del saneamiento del arroyo El Gato, presupuestado en 640 millones, así como la continuidad en la construcción de los derivadores de las avenidas 31 y 143, la instalación de interferencias en los dos derivadores y la construcción de 2 puentes sobre el arroyo del Gato en las calles 133 y 135. También se prevén obras para el Hospital de Niños de La Plata, el Hospital San Martín, el Hospital de Melchor Romero, el Hospital Rossi, remodelación de los edificios del Poder Judicial, reparación y mantenimiento del Teatro Argentino y lo que reste en infraestructuras barriales. Edenor y Edesur exigen subas del 73% para el año que viene. Las empresas distribuidoras del servicio eléctrico irán por primera vez desde la privatización a una audiencia pública para exigir subas en las boletos para el año que viene. Los empresarios plantean que es necesario subir las tarifas para poder recomponer sus ingresos en un 30% y así invertir en infraestructura. Las subas harían que una boleta de 400 pesos pase a cobrar 600. Así se posicionan como víctimas que durante años no pudieron invertir en mejorar el servicio por el congelamiento de las tarifas y que ahora la única manera de poder hacer inversiones es ajustando más el bolsillo de los trabajadores. Del otro lado del casco urbano existe otra ciudad, casi inexplorada, casi desconocida. Hay quienes temen a sus habitantes, se dice que ellos se alimentan de rock and roll. FM Raíces Rock, alimentando el monstruo que hay en vos. Somos nosotros. ¡Debe! Son del Potrero. Viví el fútbol amateur en Embarreados. La bata argentina, la concha de su madre. Segundos en el vacío y el cabezudo se pone. es el disfraz de la toma del espíritu. Cada macaco tiene su cáscara. Aguante Argentina, aguante Nueva Alianza y aguante este columnista que tenemos en el día de hoy. Todos los programas de Embarriados, Marco Cercato, buenas tardes, ¿cómo te va? Chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien por suerte? Acá estamos perfectos. Arrancaste muy tranquilo, buenas tardes, todo bien. Más arriba, Marco, vamos. Sí, es que estoy arriba, estoy muy contento. Si quieren que le diga por qué. Por el corte de pelo. Además. pará, me tomo un atrevimiento. Sí, cómo no. Bueno, la que faltaba, no la gorra, que me pongan la gorra. Bueno, es cábala. Vamos a lo nuestro. Bueno, les cuento, chicos, que Alianza ganó un partido importantísimo. Volvió a Alianza. Volvió a la victoria. Un partido de 6 puntos, como habíamos dicho en el programa anterior. Y así es, sí señor. Le ganó 2-0 a Porteño, chicos. Porteño, recordemos para todo el público, que es uno de los equipos animadores del torneo divisional A de la Liga Amateur. Alianza sí, ganó 2-0 con goles de Patricio Fernández a los 24 minutos del primer tiempo y Martín Clúa a los 30. Dos goles bastante seguidos, verán que hay una diferencia de 6 minutos. Contexto del partido, fue un encuentro bastante bueno para Alianza en sí, porque fue muy generador de juego. Aspectos técnicos, utilizó muchos laterales, muy buena generación de juego en el medio, ni hablar de la defensa, una muralla. La verdad que Alianza jugó un muy buen partido. Y Porteño, digamos que si bien intentó generar juego, no pudo porque Alianza obviamente intentó que eso no pasara y que Porteño, bueno, no fue el mismo de otros partidos, ¿no? ¿Jugó parte del partido con uno menos Alianza, puede ser? Alianza jugó, sí, con uno menos, por una expulsión que a mi criterio no me termina de cerrar. ¿Por una cuestión de que a los 8 minutos, bueno, ocurre una falta. Del segundo tiempo, ¿no? Del segundo tiempo estamos hablando, sí. Sí. Ocurre una falta ahí en el área, fuera del área de Alianza, que era tiro libre para Porteño. Y veo que de repente el árbitro Walter Ferreira saca una tarjeta roja. Y yo digo, ¿qué pasó? Digo, ¿what pass? ¿Qué es lo que pasó? Sí, sacó una roja a Salvato, uno que hasta ese momento venía teniendo un gran rendimiento. Y la verdad, me tomó muy por sorpresa esa roja. Supuestamente, según dice, bueno, el registro final de la planilla, dice que hubo un supuesto insulto. Agresión verbal. Entonces, bueno, me parece que no era tampoco para una roja, me parece que era para una amarilla, pero bueno. Pero bueno, fuera de eso, el árbitro dirigió bastante bien. Bueno, eso también hay que recalcarlo, ¿no? Que los árbitros estén fuertes con esto, porque el exceso verbal de muchos de los jugadores es muy habitual y se ha naturalizado mucho en el fútbol. Sí, y yo algo que noté viendo también las crónicas que hace Marcos, porque hay que recordar que Marcos siempre está ahí presente en los partidos y después nos envía una gran crónica del partido para nosotros saber un poquito lo que sucedió. Y lo que observé es que la Liga Amateur Platense, de cierto modo, dejó de ser amateur. Porque ya hay mucha estrategia, hay una visión muy profesional del fútbol. Entonces también viendo un poco del partido después de la expulsión, el técnico metió mucha mano y cambió el planteo, ¿no, Marcos? Sí. Digamos que empezó con un 4-4-2 típico. Alianza, bueno, siempre utiliza esta táctica durante toda la temporada. Esta vez estuvieron los jugadores que era necesario, que estuvieran, bueno, jugadores pilares como Serrano, Marcucci, está Chiotti, Checato, que está en el medio, bueno, Clúa ni hablar, Fernández, que a mí la verdad que para mí la figura del partido fue Fernández, me voy a animar a decirlo, el volante por derecha, el número 7. Epa, acá tenemos algo muy curioso. Marcos no eligió a Clúa. Bueno, por más que haya metido el gol, lindo gol de Clúa, pero el de Fernández, un cabezazo, centro de Salvato. Igual, cabezazo. Ni hablar. Caena fácil. Eso no te caracteriza y a mí no me gusta que caigas en el mejor jugador, el del gol. No, Marcos. No. Igual quiero decir algo que, o sea, Fernández la verdad que hizo un muy buen partido y ese golazo que metió con ese centro por izquierda de Salvato, cabeceando al ángulo izquierdo, imagínenselo el gol. La verdad, una maravilla, el primer gol de Alianza. Y para. Parecía al de. Sí. Atlético Tucumán ayer. Sí, lindo gol, muy lindo gol. El cabezazo, ¿me lo imagino así? Sí, no me lo podría imaginar yo porque no lo vi al partido, pero bueno, como me lo relata Marco Cercato, puede ser que haya sido así. Bueno, y después de Fernández, bueno, aparte de Clúa, que también ha hecho un buen partido, siempre lo nombramos, sí. También estuvo muy bien Guillermo Zanga, el otro delantero que, bueno, viene a ser titular ya hace dos partidos, este es su segundo partido como titular, después de algunos partidos donde fue alternando con... con, ahora no me acuerdo el nombre del muchacho que el otro delantero, pero Carmasi no es, ¿no? Giuliano. Carmasi sí, a veces ha jugado de titular. Ya lo vamos a recordar. Sí. Bueno, pero fuera de eso, ahora vamos a escuchar el testimonio de que, sí señor, del que metió el gol, Patricio Fernández, y también de Guillermo Zanga, escuchamos los dos, así que vamos nomás. Sí, la verdad que veníamos trabajando la semana y por suerte salió todo bien y nos llevamos el triunfo acá en casa. La verdad que el primer tiempo jugamos muy, muy bien, bueno, el segundo no, con la expulsión tuvimos que acomodarnos un poco, pero la verdad que hicimos un buen partido a llevarnos los tres puntos. Bueno, no, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil porque Porteño también venía bien y sabemos que un equipo que mete mucho y tiene jugadores que juegan bien. Pero bueno, por suerte se nos pudo abrir en el primer tiempo y en el segundo con un tipo menos pudimos aguantar. En el primer tiempo creo que fuimos profundos por los dos costados y bueno, de hecho vino una jugada por un centro y un gol de cabeza, así que nada, muy contento por el triunfo. Bueno, ahí teníamos los testimonios, sí, de Patricio Fernández y de Guillermo Zanga, que fueron dos jugadores vitales de Alianza. Ahora recién me acordé el nombre del delantero que me había olvidado de decir. Se llama Franco Cángaro, que no estuvo de titular, bueno, ni en el banco, no concentró. Así que, bueno, ahí tenemos. Se ve, se escucha en el audio que estuviste muy cerca de los protagonistas del encuentro. Estuviste en el vestuario de Alianza. Ruido de vestuario. Mucha felicidad en el vestuario de Alianza, teniendo en cuenta la victoria. ¿Había globos? No. ¿Eh? ¿Globos no había? No, por suerte no, pero mucha música de fondo y mucho festejo de parte de ellos. Están muy contentos, obviamente es una victoria importante. Repasamos la tabla de posiciones. Ahora Alianza quedó con 17 puntos, quedó a 3 puntos del puntero. La tabla quedó ahora sí, Criba ganó su respectivo partido. Criba 20, Asociación Coronel Bransen 18, Porteño 17 junto a Alianza. ¿Ven? Y ahí están los 6 puntos de Alianza que yo te digo, Marcos. Si Alianza perdía o empataba con Porteño, quedaba lejos. Claro, más vale. Imagínate si hubiera ganado el partido de Criba pasado. Estaría primero. Nos vemos. No estaríamos hablando de otra cosa. Criba obviamente le ganó a Bransen. 4-1 le ganó a Bransen. Así que es un equipo que se candidatea para el título, Criba. La verdad, muy buen equipo. Teniendo en cuenta, bueno, detalle de color. Cluba tiene 6 goles. Es el segundo mejor goleador del torneo. Así que mírenlo al muchacho. ¿Lo ve para, mírenlo, mírenlo, para el ascenso? ¿Para quizás ve Metropolitana, ve Nacional? ¿O más? ¿O más alto todavía? No me animaría a decir por ahora, pero ¿qué edad tiene Clua, Marcos, si sabes? Y tiene 22 años, 23. Un pibe. Es chico todavía. Bueno, próxima fecha, Alianza juega contra Estrella de Berisso. Le voy a comentar, voy a hacer un comentario porque todavía no está decidida la cancha. Sí. Donde se juega, sí, sí. Alianza jugaría de visitante. Hay un problema, bueno, Estrella de Berisso tuvo un conflicto con su hinchada, el último partido, no el anterior, sino el otro, correspondiente a la fecha 7, con Tolosanos, tuvo un conflicto con sus hinchas, finalizó el partido, ganó Tolosanos, de visitante ante Estrella. Bueno, la localidad, bueno, los locales, los bericenses, sí, de Estrella de Berisso, bueno, entraron a la cancha y provocaron incidentes. Por lo tanto, la cancha de Estrella está suspendida 2 fechas, la que incluye el partido con Estrella, Alianza. ¿Estrella donde estuvo presente Juan Sebastián Verón? Así es. ¿Y estará contra ojalá que Alianza? Sí, ojalá que vaya a cubrir este Verón, Alaya, estén todos. Y de paso conseguir algún testimonio, obviamente, cómo no. Obviamente, ¿va a estar ahí presente en Marcos? ¿Cómo no? No se define todavía la cancha. No, entonces, no está definida, pero la cancha. Okay. Después, en un momento, supongo que la página publicaremos para la gente que nos esté siguiendo dónde juega, ¿viste? Por si os quieren ir a ver y demás. Pues, la verdad que es un equipo que interesa para ir a ver a jugar. Después de un día me gustaría preguntar cómo serán los viajes de Marco, pero para cubrir esos partidos. Lo vamos a dejar para otra columna porque tenemos poco tiempo, tenemos muchos temas para hablar. Nos queda nuestra columna de Internacional, de la mano de Gonzalo Bayón, y también está Agustín Alcuri con su columna de música. Así que, Marcos, te agradecemos tu presencia y este análisis futbolístico que nos has traído en el día de hoy de Nueva Alianza. Muchas gracias, chicos. Hasta la semana que viene. Bueno, Nico, ya tuvimos un poco de fútbol, tuvimos un poco de cultura, de temas locales. De todo, un poco. Y quiero yo hablar un poco también de lo internacional. Quiero que Gonzalo Bayón esté de nuestro lado en poco tiempo. Así que, ¿qué te parece si escuchamos un poco de música, nos distendemos un poco y volvemos con todo luego de la pausa? Dale. Quiero detener el mundo a mis pies, un segundo nada más. Y para empezar voy a destruir este sitio inmundo. No, nada que perder, otra vez. FM Raíces. El rock, rock, rock, rock. ¿Qué querés escuchar? El mundo se transforma a cada instante y nosotros también somos parte de él. Internacionales, con la mirada analítica de Gonzalo Bayón. Estamos escuchando Atlántida de El Loquero, un poco de música para esta tarde de viento, de nubes. Y ahora también esto que se escucha de fondo, que es la cortina de Embarreado de nuestro programa, es la musicalización de las crónicas del viejo Barrabás de La Movida. Entonces, es que le gusta también esta canción, la puede escuchar, La Movida, un grupo interesante. Así que no sé qué busca usted, señor. El mate, quiero decir antes que me traigan el termo, que por favor me traigan el mate que lo dejé del otro lado. Así que cambiamos de tema, fue algo entre paréntesis. No, y quiero presentar ya al especialista de internacionales que tenemos todos los programas. No quiero decir nada, pero es el favorito del señor conductor, Agustín López. Así que llevo el mate. Es así, mirá, cómo nos atienden, Nico. Hoy sí. ¡Puf! No, y justamente quién trajo el mate. No. Bueno, ¿qué tal, Gonza? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, chicos? Contanos un poco qué tenés para el día de hoy. Si Nico me retaba porque yo decía que era la columna internacional. Claro, siempre traemos columna internacional. Hoy vamos a traer algo nuevo, ¿sí? Algo novedoso, algo más de acá. Es nacional, pero a su vez también es internacional porque... Una mezcla. Estamos hablando siempre de lo que es Latinoamérica, es que también un poco de América, tocando un poco lo que sucedió también en Estados Unidos, pero creo que tenemos una mirada más latinoamericana. Es que es por el clima, el viento y no se sabe qué condiciones, no salió el avión. ¿Para qué? ¿Para las noticias? Sí, nos tuvimos que quedar acá en Argentina. Esto sí está armado toda la semana. Queríamos traer una nota distinta, ¿sí? No siempre vamos a traer internacional. Pero bueno, antes les quería preguntar, están haciendo, ¿no?, a través de las redes una pequeña encuesta, me parece. Sí. Estaba viendo las opciones, son cuatro opciones: Pronta Entrega, Imágenes Paganas, Amor Descartable y Wadu Wadu. Esa es la de Moura. ¿Me estás hablando del grupo Virus? ¿No? Sí. Bueno, ¿y cómo no está Luna de Miel? Pero a ver, no hay otro, no existe otra canción. Mira, si es una queja, creo que nosotros dos no somos los responsables de esa elección. Creo que es Santiago Pollack quien está. Con el agua que falta en Gonet y en Villa Castel, nosotros nos lavamos un poquito las manos. Claro, lo que pasa es que son bastante chicos, no han escuchado ustedes el grupo Virus y no saben lo que representa Luna. Bueno, pero así que Santi, este reto es para vos, así que para la próxima esperemos que repiense las canciones que vas a poner porque Gonzalo se enoja. Pero Luna de Miel, con una publicidad que anda dando vuelta ahora por televisión, creo que... Yo le diría a Gonzalo que de televisión la tiene que si tener. No está, y si no está la canción, a cantarla, Gonza no se va a animar a cantarla, ¿no? Yo te iba a decir, ¿cuál es Luna de Miel, Gonza? Podríamos cerrar. Si me encuentran la pista, yo los acompaño. Dale, puede ser, me gusta. Vamos, chicos, a hablar un poco ya del tema... De algo serio, el tema que trajimos de alguna manera. No sé qué tan serio va a ser. Vamos a intentar conversar un poco, charlar un poco. No va a ser noticias duras. Vamos a la idea de este informe. Más que todo es ver la opinión de ustedes. Ustedes, los conductores de Barrio. Bien. Hoy nos indagan a nosotros. Vamos a indagar en ustedes, en las ideas de ustedes. Bueno, chicos, vamos a hablar de elecciones. ¿Qué pasa cuando hay votación? Tenemos más de un candidato, lógicamente, ¿no? Como la facultad ahora. Claro, eso se elige entre varios candidatos. Hay razones por las que uno opta por algún candidato sobre otro. Muchas razones. Por ejemplo, vamos a poner el caso de una elección presidencial. Sí. En muchas elecciones presidenciales, el candidato que sobresale sobre el otro está referido a la oratoria, por ejemplo. a la manera de expresarse. Hay muchos casos en el mundo, por ejemplo, vamos a poner el caso del presidente Alan García en el 85, un joven candidato que tenía una parla, una labia muy, muy buena, que bueno, no había comparación con el tipo, y ganó en base a su oratoria. Si vemos la última elección para presidente en Argentina, recordemos que tuvimos en un balotaje a Mauricio Macri, el actual presidente, y Daniel Scioli. Es así. Bueno, ¿a ustedes les parece que Mauricio Macri se destaca por la oratoria? Yo creo que sí. Creo que es una persona... con lo que dice no, pero es un tipo que... Juani puso cara, que no está de acuerdo. Sabe utilizar muy bien sus palabras, sabe a quién le dirige el mensaje y oculta en ese mensaje a veces lo que va a hacer después. Entonces, creo que es un buen orador. Rescatas eso. Voy a decir algo muy claro. Sí, a ver. Se ha contrapuesto en sus mismos discursos y no ha sido castigado con eso. No ha sido castigado. Antes de las elecciones, por ejemplo, él había dicho que fútbol para todos no tenía que existir. Llegaban las elecciones y él dijo, fútbol para todos va a seguir. El tipo cambió su discurso en menos de una semana. Y nadie le dijo nada. Entonces, porque tiene una oratoria y una llegada al público que es muy importante. ¿Vos qué opinás, Juani? Juani. Nico. Ah, Juani es el otro. Sí. lo veo tampoco, chicos, se lo veo tampoco, que no me acordé de los nombres. Yo Nico. Creo que... Que no sé si es capacidad de ellos, sino que tienen mucho un equipo atrás que le tiene muy marcado los discursos. Sí. Porque en todas las campañas y todos los debates se veía mucho el mismo discurso. Y si cambiaba era, las críticas que había de ese discurso se modificaban. Claro. Capaz lo que dice Agus es la forma en que se expresaba. Quizás en Macri lo que hacía era buscar algo más, como que te abrace, algo más tranquilo, más calmo. Más pacificador, más conciliador. Eso mismo. Claro. Pero yo creo que detrás del discurso hay un equipo que lo arma. Detrás. Que lo arma. Es así. Bueno, referente... Ellos lo han afirmado, eso. Claro. Que tienen una persona que se encarga de realizar el discurso, de escribírselo, de orientarlo para qué lado qué decir y qué no decir en cada lugar que va a hablar. Bueno, pero... referente del discurso, justo por el discurso, aparte de la oratoria, uno de los puntos fuertes que tiene que tener un candidato es lo que promete. ¿Sí? Si yo veo que un tipo me promete cosas que me van a beneficiar mucho más que el otro candidato, yo voy a elegir al que bueno más me convenga. Lo que vamos a hacer, el ejercicio que vamos a intentar realizar es... A 11 meses de haber asumido Mauricio Macri, 11 meses, casi un año, recordemos que ahora el 10 de diciembre se cumple ya un año de haber asumido la presidencia Mauricio Macri. Lo que vamos a hacer, vamos a tomar algunos puntos más importantes, más sobresalientes de lo que ofreció Macri y vamos a ver cuánto se cumplió y cuánto no. Sí, a ver. Recordemos que está de moda las calificaciones, ¿no? Recién hubo un examen, una evaluación, Aprender 2016. Sí. Para las escuelas. Muy discutida, muy, muy discutida. Con múltiple choice, bueno, con todo lo que trae esa. Hoy sería una especie de Aprender 2016 aquí. Que no sean las opciones, las cuatro opciones, vamos a analizar cada propuesta. Bueno, vamos a escuchar primero a Mauricio Macri. ¿Qué prometía respecto a impuesto de las ganancias? Sí, un tema muy discutido en estos últimos años. Vamos a escuchar a Mauricio. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. Bueno, terminó todavía con su propagandita, ¿no? Presidente 2016. ¿Qué opinan? ¿Se cumplió o no se cumplió? Claramente no se cumplió. Claramente hay más personas que están pagando ganancias. Pero claramente también yo ahora... aporto un ingrediente más a lo que fue la llegada de Mauricio Macri al público. Subieron los impuestos. Que es su cara. El tipo es un tipo de piel blanca, de ojos claros, bien vestido. ¿Tú crees que eso arreglado. Llama la atención? Esa propaganda creo que era la que tenía la cara a nada de la cámara. Era un primer plano muy... Muy claro, sí. Entonces eso también aporta mucho. Hubo mucho, también la presencia de su mujer, de Juliana Aguada, después de cada discurso en donde se mostraban juntos, y en cambio Daniel Scioli mostraba... La pareja ideal, ¿no? Mostraba era la pareja. Una figura más... Y esto tampoco lo decimos así porque sí, o sea, hay estudios que están que comprueban que una cara bonita a veces garpa más que otra... Y aporta, en este caso, bueno, a las elecciones de un candidato presidencial. Sí. Bueno, referente a esto del impuesto a las ganancias, para corroborar de que Mauricio Macri no cumplió, Bueno, en la actualidad están pagando el impuesto a la ganancia alrededor de 1.300.000 personas sobre 11.000 millones de trabajadores que hay. Estamos hablando de que en la actualidad hay 215.000 trabajadores más que están pagando impuestos a la ganancia en comparación al anterior gobierno. Entonces, bueno, vamos a poner el primer punto, que es impuesto a la ganancia, vamos a ponerle un cero. ¿Les parece? Sí, no se cumplió. No hay punto. Listo. Bueno, vamos a otro punto. Otro tema importante, el dólar. ¿Qué pasaba con el dólar? ¿Se acuerdan que cuando había el cambio blue, había cepo, la gente no podía comprar dólares? Y estaba a 9.90, me parece, ¿no? El dólar oficial. El oficial. 9.90, y el blue creo que estaba... El 14, 15. Llegó a los 16. Si bueno, Mauricio Macri hablaba, le preguntaron en la campaña qué pasaba con el dólar si es que iba a llegar a 15 pesos. Vamos a escuchar lo que decía Mauricio Macri. No es verdad que no se va a poder comprar el aceite o que el dólar se va a 15 pesos. No es verdad que el dólar se va a 15 pesos. Y el aceite se va a poder comprar también. No, vamos a tocar el aceite. Dijo que no es verdad que el dólar iba a subir 15 pesos. 15 pesos. ¿Qué pasó en 3 meses? ¿Cuánto estaba en 3 meses? Estaba 15.60. Entonces, Mauricio cumplió, no subió a 15 pesos. Subió a 15.60. Vamos a darle un punto a Mauri, ¿les parece? Sí, si lo querés dar, dáselo. Te cargo, no te preocupes. ¿Les parece o no les parece? Esto es un consenso. Y además, uno se tiene que hacer cargo de sus palabras. Después del cepo no existe ni el oficial ni el blue, sino que está sigue estando el blue, porque es difícil acceder a las monedas extranjeras. Claro, pero hay una mínima diferencia. Pero sigue estando el oficial, el que antes estaba a 9, hoy está a 15. Bueno, ese punto entonces va a ser en... Vamos a poner en incógnita el punto, ¿sí? Bueno, no dijiste uno. No cumplió 15, bueno, 15.60. Bueno, esa pregunta no la habíamos estudiado, así que la dejamos pasar, sí, pasamos a la tercera. Bueno, vamos a hablar del trabajo. Bien. Uno de los grandes problemas en la Argentina es el trabajo. Y también algo que se enfatizó mucho en ese debate presidencial que se hizo por primera vez en nuestro país. Sí, los despidos, el vaciamiento. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que prometió Mauricio Macri? No. No, Mauricio Macri creo que prometió lo de generar puestos de trabajo. ¿Un millón de puestos de trabajo? Dos millones mirá, de puestos nuevos de trabajo para de reactivar las economías. Con eso iban a reactivar. De reactivar las economías. Qué poca memoria regionales, tengo. A través de eso fomentar. Las pymes, algo que también fue. Bueno, entonces, en la actualidad, ¿se pudo consolidar esos 2 millones nuevos puestos de trabajo? ¿Ustedes qué dicen, chicos? A ver, Nico, ¿qué decís? Yo también tengo mi postura, pero te quiero dar la palabra a vos primero. Mira, yo te voy a hacer... Ponele, yo no creo que ya se generaron. Se generaron 2, se perdieron 3. Ah, eso también. Eso también hay que tener en cuenta. Vamos a las cifras, ¿sí? A los datos duros. Desde que asumió Mauricio Macri, hubieron alrededor de 200.000 despidos entre el sector público y privado. Y además recordemos que Mauricio Macri vetó una ley, la ley antidespidos, que intentaba ponerle un freno al empresariado a dejar a parar un poco con los despidos indiscriminados contra los trabajadores. Sí, ahí se ve claramente la postura que tiene de jugar del lado de las empresas y no del lado del pueblo trabajador, porque no con este acto de vetar esta ley, sino también bueno favoreciendo también muchas veces a las empresas mineras, por ejemplo, dándoles dinero o privilegios que a los trabajadores no se le da y es uno de los fuertes reclamos que hay hoy en día. Claro, se le quitó retenciones, impuestos a sectores como decís, mineros o agrícolas y a la par, para poder compensar esto, se le quitó los subsidios a la gente. Sí, bueno, el otro día, como vos estabas diciendo del sector minero, el sector agrícola, estuvimos tratando a la gente del CONICET, una institución, que ha crecido en el último tiempo, en donde han surgido grandes intelectuales, grandes científicos, que hoy en día le recortaron con el subsidio, y lo que se va a destinar el presupuesto. Entonces también ahí hay menos puestos de trabajo. Claro. Bueno, otro punto importante, Mauricio, está relacionado con la devaluación. Sí. Mauricio dijo claramente que no iba a devaluar. Vamos a escuchar a Mauricio a ver qué decía. Está en el aire que él machaca y te la hago directamente, no estamos en el debate y la podés contestar. Sí. ¿Vas a devaluar? Pero no pasa por ahí la Argentina, no vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, es mentira de él. O sea, ellos son los que han devaluado el peso, como nadie en el mundo. Es el gobierno que más devaluó en los últimos 8 años. Y el problema nuestro no es el dólar, el problema nuestro es la inflación. Estaba medio gangoso, me parece. Ahí en ese bueno, recordemos que Mauricio Macri... Me gusta dónde lo dijo, en intrusos. Claro. Programa. Recordemos que Mauricio Macri, cada vez que hablaba de la inflación, él decía que la inflación es el resultado de un gobierno incapaz para poder manejar números. ¿En cuánto decía que paraba la inflación? Nada. Nada, era el primer semestre, lo primero que había, claro. Firmaba un papel, no sé qué pensaba, firmabas un papel. Además, él se vendía como el gran empresario, ¿no? Que podía solucionar estas complicaciones que la anterior gestión no podía por incapacidad, según él. Que es buen empresario, eso no se discute. Una persona oculta empresas de una manera tan fácil, así. Claro. Buen empresario es, así a su empresa le fue bien cada vez. Medio mago también, porque desaparece varias empresas. Mago. Por eso también, bueno, tiene al mago sin dientes. al mago sin dientes. En relación a la devaluación, Mauricio Macri, en lo que va de su gobierno, en relación a un cálculo promedio, solo la canasta básica ha crecido un 70%. Eso también ahí está bueno recalcarlo, que sí, puede haber devaluación, pero si el salario aumenta, no se siente tanto. Acá no está pasando eso. Se devalúa y los salarios no aumentan, sí, y se le pone tope a las paritarias. Fue ese cambio que se planteaba, fueron cambios muy abruptos que terminaron sin beneficiar, como decían ustedes, al pueblo. Pero como decís vos, cambió todo mucho. Para algunos bien, porque hay sí, sectores sí, que se ven beneficiados por esto. Para la mayoría no tan bien, pero fueron cambios muy abruptos. Vamos a escuchar. Dale. Mi favorita, ¿sí? Mi a favorita, ver. Esa sí, esa, nunca la escuché un político. ¿Esta se cierra con esta o no, Gonzalo? Sí, cerra, y tengo un bonus track. Esta, dale, es la última y tenemos un bonus track. Me gusta, me gusta. Para darle un punto a favor a Mauricio. Pobreza cero. Nunca escuché un político hablar de pobreza cero. No, pobreza cero, 4 años es obvio que no se alcanza. Nosotros fijamos pobreza cero como un camino desde el cual convocar a todos los argentinos a ser parte, a ser protagonistas, porque claramente esta no puede ser solamente una tarea de un gobierno. Bueno, lo escucharon, pobreza cero, sí, bueno, llamó la atención, despertó mucho, mucho, mucha, mucha inquietud, mucha, hay que esperar, mucha esperanza, sí, a muchos votantes. Dice, en 4 años no se va a poder hacer, ¿sabes? Bueno. Ahora vamos a escuchar. Tiene 3 años. Ahora, claro, eso lo dijo hace poco. ¿Qué pasó? Claro, ahora vamos a escuchar qué pasaba. Ya llegó el segundo semestre y no se resolvía esto de pobreza cero. Vamos a escuchar qué explicaba Mauricio Macri. Por ahí nosotros fuimos los que entendimos mal. Esta noche estamos haciendo historia. Bueno, y creo que Embarreado está haciendo historia. Está aguantando y esperemos seguir aguantando. Creo que ese no era el audio, pero... Vamos a escuchar a Mauricio. ¿Lo querés escuchar? Argentina con pobreza cero. Una Argentina con pobreza cero. Una Argentina... Bueno, el audio que estábamos esperando era más o menos la explicación que hicieron ustedes. No fue que Mauricio Macri mintió. Lo que pasa es que no lo entendimos bien. Él dijo pobreza cero. ¿Cuándo? Pero no de que no iba a haber pobreza, sino lo que él nos iba a dar es un camino para tener de objetivo... Pobreza cero. Dijo 4 años. Claro. A ver, ¿cuántos años no se puede hacer capaz eso? Capaz que en 3 años cambia todo. Tal vez se hacen 30 años, claro, pero él no va a dar el camino para poder. Si vos dijiste, bueno, que tiene a magos al lado. Claro, claro. Tiene un gran especialista a su lado. Para cerrar este bloque, lo prometido es deuda, algo que sí se cumplió. A ver. Vamos a escuchar algo que sí se cumplió. Dale. No fue Mauricio quien lo prometió, fue nuestra gobernadora María Eugenia Vidal. Vidal. Vamos a escuchar qué decía Vidal. Esta noche estamos haciendo historia. Esta noche, como les dije antes, hicimos posible lo imposible. Cambiamos futuro por pasado. Aplausos, aplausos, aplausos, se cumplió. Ustedes decían de que no cumplía nada este gobierno. Bueno, ¿cuándo le damos a María Eugenia un 10? Yo le doy. María Eugenia se ganó un 10. Cumplió lo que prometió. Igual cambió ahí futuro por pasado. Y no hablamos de Miguel Malgor, sino de Mauricio Macri. ¿Cuánto? Igual. ¿En qué cierra? ¿Qué promedio? Mauri, quedó un punto, tenía un punto por el dólar. Va a tener que recursar. Claro, va a tener que recursar. Igual dejamos de lado el tema de independencia judicial, acabar con la corrupción, el famoso segundo semestre, economías regionales que tanto prometió. Fue muy, y pudo haber sido más grande. Muy amplio y con muchos contenidos los dos debates presidenciales, uno con todos los candidatos y luego el mano a mano que tuvo Mauricio Macri con Scioli. Que fue así, un empate a cero para mí. No sé, para es así, bueno. Y bueno, también hay muchos tópicos que se podrían haber tocado, pero bueno, el tiempo no nos alcanza, nos estaba esperando nuestra compañera Agustina Arcuri para traernos un poco de música esta tarde ya. Se está durmiendo, mirá los ojos. Sonríe, me parece sonríe. Que no tiene ganas de venir a hablar, no sé. Bueno, Gonzalo, te agradecemos nuevamente bueno, esta columna, que como siempre es completa. Hoy se podría decir nacional, internacional, pero siempre... Un poco más descontracturado, es así, más relajado. Me gustó porque hubo muchos audios, hubo lindo debate y nos hicieron un mini interrogatorio. Me gustó la propuesta. La propuesta. Así que a ver si los otros columnistas también... también proponen algo así. Pero un poco. Bueno, Nico, ¿querés escuchar un poco de música? Dale, creo que Camilo ya tiene la encuesta, la primera encuesta de Embarriados. Recuerden que hay dos por Twitter, así que, ¿qué tema, Camilo, ganó esta encuesta? La encuesta era con qué tema de Charly García querías escuchar en Embarriados. Ganó Demoliendo Hoteles con 37%, segunda quedó Dinosaurios con 31%, 17% yendo a la cama de Living, 15 Funky. Así que ganó Demoliendo Teles. Yo quería escuchar Funky, pero Demoliendo Teles me va Escuchemos mucho. ¿Escuchemos a Charly un rato? Bueno. Thank you. demoliendo hoteles, demoliendo hoteles, demoliendo hoteles, demoliendo hoteles. Muchas gracias. La radio del barrio, la del hogar, la de los pibes, la tuya. FM Raíces, rock. Somos nosotros. Ahí estábamos escuchando Demoliendo Hoteles del gran Charly García. Y tenemos más música, Nico. Llegó Agustín Arcuri. ¿Qué tal, Agus? ¿Cómo te va? Hola, chicos, ¿cómo andan? Bien. Está difícil porque hay que decir que... Improvisamos un poco. Sí, sí, llenamos el estudio, una grata visita, pero acá estamos con el señor Agustín López compartiendo un micrófono un poquito complicado está, pero bueno. No solamente compartiendo un micrófono, sino estando parados, nos han dejado sin silla. Igual me gusta esto. Me gusta que estemos nosotros parados y no los chicos que están acá acompañando a Agustina. Bueno, chicos, ¿cómo andan? Hoy tenemos... Hola, ¿está bien? En piso a la banda Pos Empirio, de acá de La Plata. Y quería que me cuenten un poco cómo surge la banda. Fue más que nada un proyecto de Juan y yo. Que él me dijo, che, ¿por qué no tocamos juntos? Y dije, dale. Y le invité a Lucio, que está acá a mi izquierda. Y nada, nos empezamos así a juntar a nuestras casas. Empezábamos tocando covers, más que nada. Y bueno, necesitábamos un bajista y ahí es donde aparece Ale, a mi derecha. Y más tarde, por una publicación en Facebook, lo encontramos a Jere, nuestro baterista. Y una casualidad, porque ya lo conocíamos de algunos partidos, amigo de un amigo. ¿Qué edad tenían, chicos, cuando comenzaron con los inicios de la banda? 16 años. 16 años. ¿Y ahora? Claro. Ahora 17 y 18. Hace nada, 2 años tiene. Claro, sí, pero justo recién este año arrancamos a tocar. Las otras veces eran como, fue como más tranqui las otras sesiones. Y bien, más covers. Cuando empezamos a componer, cuando llegó Jere el año pasado, ya salimos al escenario. ¿De qué barrio de La Plata? De distinto. Jere y sí, Juan son de Mondongo. Lucio y yo somos de Tolosa. Sí, yo soy de La Loma. Bien disperso entonces. ¿Y cómo es para ensayar? Así en micro, secundario. Venimos acá a Los Hornos. Es decir, más o menos cerca de acá. Claro. A unas cuadras, bastantes, pero está bien. Nos juntamos, encontramos a un amigo que nos presta la sala y ensayamos ahí. Sí, o sea, una vez ensayamos en la casa de Fede, que tiene una batería y bueno, sale. Siempre se terminan en la casa del batero. Eso sí. No, o sea, no es el baterista, pero da la casualidad que tiene una batería. Claro, se las presta. Sí. Y un par de ustedes también fueron a Bellas Artes. Van a la Escuela de Bellas Artes. Sí. Y 4 de nosotros vamos a Bellas Artes. Y de ahí también surgió un poco esta idea de. Claro, sí. De hacer la banda. Y constantemente estás tocando. Y bueno, nada. Te dan ganas de seguir. Aparte de la escuela. Y bueno, seguimos. Y bueno, respecto al nombre, hoy recién estamos hablando un poco de eso, Pos Empirio, ¿qué significa? Bueno, la cosa fue que estábamos buscando un nombre, estábamos buscando justamente algo característico, que suena distinto. Y empezamos tirando un montón de nombres y bueno, y venían y surgían y iban de un lado para otro y ninguno nos convencía. Hasta que yo un día escuché el disco de un artista. Y apareció esa palabra en inglés, Empyrean, y no sabía qué significaba, pero me gustó cómo sonaba. Y busqué, y me gustó mucho el significado de que Empyreo es el, como el nivel más alto del cielo en lo cristiano, así, hablando de lo católico. Sí. Pero más allá de la religión, se nos ocurrió ponerle pos adelante y utilizar ese juego de palabras como una simbología de superarse, de llegar más allá de uno, de encontrarse uno mismo y conocerse y conocer su entorno y todo eso y avanzar hacia adelante. Como superar lo más alto para estar bien. Claro. Y dentro de lo musical también, tomando no la definición, que es como su sello de la banda, ¿dentro de qué estilos se encasillarían o cuáles serían? Porque van variando un poco también, están como en la búsqueda. Claro, hay cierta variedad, pero es porque en realidad no nos gusta encasillarnos en un estilo determinado. De momentos sentimos que eso nos limita, porque a la hora de escribir no pensamos en las pautas que conllevan ubicarse en determinado estilo. Nosotros tenemos una idea, nos sentamos a escribir y intentamos darle un sello propio combinado con el reciclaje que la música merita. Creo que dentro de todo es, por supuesto, música popular, como que el gran consumo de música que se da hoy en día. Y muchos nos encasillaron, porque preguntamos, ¿no? Uh-huh. En una especie de rock progresivo. Pero, como ya dije, hay bastante variedad y no nos gusta encasillarnos, así que creo que podría hallarse de todo. Claro, sí, dentro, digamos, de ir variando van surgiendo también cosas nuevas. Claro, por el momento creemos que tiene sus toques clásicos. Eso se lo debemos a Bellas Artes, a la inventiva que buscamos darle, ¿sí? Irnos de lo habitual de momentos. Claro. Es gran parte por eso. Y si tendríamos que hablar de influencias, ¿alguna influencia personal o grupal? Los cinco en particular tenemos influencias de todo tipo. Y algunas contrastan mucho. Pero siempre exploramos musicalmente cualquier artista dentro en sí de lo que venimos escuchando y también de otras cosas. Y siempre, o sea, lo que nos da una idea o nos inspira, siempre va adentro en sí. A la hora de componer un tema, de arreglar las partes de cada uno, obvio que consultamos entre nosotros y se hace muy difícil porque de momentos son muy polares nuestros gustos, pero nos arreglamos y podemos seguir adelante. Pero puedes hallar de todo tipo influencias, como de Serú Girán hasta los Red Hot, pasando por claro, bien variado. Claro, el rock alternativo, Arctic Monkeys. Aparte todos tienen como bastante, o sea, participación en la banda, no es que hay uno que... Claro, no, maneja la verdad, todo. Está muy piola eso, sí. Buscamos quedarnos satisfechos todos con todo, claro, en lo posible. Y hace poco estuvieron participando de un evento organizado por la organización Pan y Rosas. ¿Para qué fue? ¿Qué estuvieron haciendo? Claro, Pan y Rosas es una rama que viene del PTS, uh-huh, ¿no? Del partido. Sí. Nos consiguió el contacto Jere, sí, un amigo suyo. Claro, un amigo mío me tiró la idea para tocar y nada, nos contó para qué era. Y bueno, nos pareció una buena idea. Además, iba a ir gente, sabíamos que iba a ir gente, nos convenía bastante. Para promocionar. Desde la intención, claro, nos convenció. Buscaban juntar, claro, fondos para ayudar a aquella gente que tenía la intención de ir al último Encuentro Nacional de Mujeres, claro, en Rosario. Eso nos motivó, claro, más todavía. Entonces, hicimos lo que pudimos, como somos ya insurgentes. Llamamos a nuestros contactos y por suerte hubo bastante gente en el lugar. Y las gracias totales les debemos porque, claro, salió muy bien y nos dieron una dedicación. El evento, sí, sí, estuvo muy bueno. Hubo bastante gente, sí, hubo, sí, bastante mucha convocatoria. Gente. Se llenó. ¿Y ahora tienen pensado alguna otra fecha o por el momento están...? Por el momento estamos arreglando temas, ¿sí? Estamos discutiendo sobre las bandas con las que podríamos tocar. Bandas de del medio con las que nos sentimos, con las que nos sintamos cómodos, conozcamos, nos familiaricemos. ¿Van de acá de La Plata o sí, también? Claro, de acá de La Plata, medio local. Y claro que hay que buscar lugares también, piolas, es agarrar la agenda, salir a buscar, preguntarle a un amigo, pedirle a alguna otra banda compañera. Ya estamos bastante abiertos, no tenemos... O sea, cualquier cosa que surja nos va gustando. Claro, y digamos como banda, ¿no? También yo me agarré del nombre, el significado del nombre. ¿Cuál es el próximo paso que buscan dar? ¿Qué, o sea, por ahí a largo plazo, a qué anhelan llegar y ahora, que, digamos, por qué van, el objetivo más cercano? Y en realidad, quizás esté hablando por lo personal, ¿no? Pero me gustaría poder introducir lo que aprendí en Bellas Artes, lo que particularmente aprendí en Bellas Artes y poder volcarlo en nuestras obras. Es decir, todo tipo de recursos experimentales, contemporáneos, ¿sí? Como la utilización de efectos de sonidos. Eso quizás quede para algún EP, porque en el escenario todavía no lo tenemos bien manejado. También la búsqueda con el instrumento, ¿sí? Nuevas técnicas, jugar con la métrica, es decir, con la acentuación, como se suele ver en el jazz. Son cosas que nos llaman la atención, que también se escapan de lo habitual, como decíamos, y que estaría muy piola buscarla. Y también, siempre respetando la forma canción, ¿no? Sí. O por lo menos generalmente. Pero ver cómo se puede elaborar un tema desde la letra. Está muy bueno. Si una letra puede llegar a la gente, en realidad es más que un objetivo cumplido. Sí, o sea, en resumen, sí, evolucionar y ver qué podemos poner adentro y ver cómo mejorar. Y obviamente que cuando salgamos a tocar, la mayor gente posible nos escuche y les guste. Vale, bueno, ahora ya en instantes lo vamos a estar escuchando. ¿Tienen alguna red social donde lo podemos buscar a ustedes? Sí, en Facebook. De momento, eso solo. ¿El Facebook Post Empirio? Sí, Post Empirio. ¿Twitter próximamente? Signo de interrogación, ¿viste? Puede. Ya nos preguntaron por acá. Buena red social para divulgar todo, así que... Claro, sí, sí, sí, veo que se mueven ustedes por acá. Sí, así que... Estamos. Así que bueno, con esto y mientras los chicos se van preparando... algo que se nos ocurrió, que nos gustó, es darle un cierre diferente quizás a esta edición y acá en adelante, en recalcar algo que se viene, en este caso, en este programa, ¿no, Agus? Recalcar algo que se viene tocando mucho, que es el papel de la juventud. Y hoy acá estamos con chicos de 17, 18 años, y en todo el programa siempre hizo presente eso, ¿no, Agus? Entonces, destacar la importancia. Es así, Nico. Se vio que chicos estaban participando también en el barrio, haciendo una ayuda escolar a los niños y las niñas que lo necesitan. También vimos a los jóvenes trabajando en la cultura de la mano de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces creo que lo que queremos hacer nosotros, y hoy creo que se cumplió, es darle la importancia que se merecen los jóvenes, que no se piensen que son el futuro, sino que están trabajando hoy en día, que son el presente y que quieren lo mejor para el otro y dan mucho. Y acá están los chicos también, para los jóvenes de la banda, para regalarnos un poco de su música, de la cultura platense, así que los escuchamos y nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes de 19 a 21 horas, como siempre, en esto que llamamos Embarriados. Bueno, el tema que vamos a tocar ahora se llama Otras Intenciones. Es una versión acústica que arreglamos exclusivamente. No hay una manera de que escondas esa pena antes de que el sol te encuentre tras los montes. Mi ir allí tu pueblo, el frondoso y hosco suelo donde tu esencia ha caído varias veces. ¿Sos consciente de que nunca tendrás fondo, que los montes se te esconden muy de pronto? ¿Necesitas algún sueño que dejaste? Salir a andar un rato, 1000 kilómetros al patio por un instante. Atraviesen las razones, hoy tu mente tiene otras intenciones. Solo aprecia tus pisadas en el barro, aún siguen contigo, saben que es su destino. Adelante. FM Raíces.